Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM y www.radiocse.com, es un gusto estar con ustedes después de las merecidas fiestas de nuestra hermosa capital. En este contexto es que desde Converso queremos hacer un homenaje a la Carita de Dios. Hoy conversaré con Romanzú de un importante hito cultural, capitalino por supuesto, como son las corridas de toros. Al tiempo haremos un homenaje a un importante ícono quiteño, Hugo Oquendo, a quien me atrevo a decir sin equivocarme que el pintor Romanzú, en ciernes por supuesto, consideró más que a un amigo. Aquí empezamos Converso. Bienvenidos. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Como ya lo habíamos dicho, estamos con nuestro colaborador, amigo e importante artista, Romanzú, que nos va a conversar un poquito, no solo de Hugo Oquendo, sino de él mismo. ¿Qué es Romanzú? ¿Qué es el arte de Romanzú? ¿Qué son los toros para Romanzú? Romanzú, ¿qué representó Hugo Oquendo en su vida poética, pictórica, personal, amistosa, con este importante personaje? Por favor, buenas noches. Mi estimado viejo, cada vez sorprendido de tu jueves a jueves. Mis más sinceras felicitaciones por conducir con responsabilidad temas interesantes y más aún el de hoy día, al tratarse de un gran hombre que tuvo no solo Quito, sino la humanidad entera, refiriéndome a Hugo Oquendo Silva. Gracias cada jueves por tu invitación, y en este momento que se está festejando a Quito Luz de América, con bombos, con platillos, con luces, y por qué no también, dentro de minutos, con un homenaje al gran ícono de la poesía, de la guitarra y del toreo, refiriéndome a Hugo Oquendo Silva. Bien, dentro de tu temática para esta noche, supongo que me harás preguntas y repreguntas para ver si caigo en la mentira o cuál es tu pretensión. Para saber la verdad, más que todo. ¿Quieres saber la verdad de este gran personaje donde tuve la suerte de ser su amigo sus últimos 25 años? Entonces, Romanzú, ¿quién es Hugo Kendo? Pero Hugo, su visión también, ¿no? Hugo, para mucha gente de ecuatorianos y vecinos de la República, tanto del Perú como de Colombia, que escuchan a esta tan distinguida radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para aquellos que no lo conocieron, Hugo Kendo Silva nace en 1929, hace 85 años en Quito. Torero, poeta y guitarrista. Este artista, con mayúscula, ha llevado su arte musical por una infinidad de escenarios internacionales de América y Europa, mi querido Dieguito. ¿Tú sabías eso? Un poco en su biografía, Romanzú. ¿Usted le pudo acompañar en alguna de estas travesuras de...? Bueno, las travesuras de él con las mías, no tienen nombre. Las mías, desde luego. Pero las de él tienen tesoros espectaculares en cuanto a anécdotas que muchos quiteños no lo sabrán. Y que otros, que sí lo saben, tal vez las ignorarán, porque cuando uno muere, para mucha gente todo se acaba. Pero el arte... Y quiero que el arte viva en nuestras pupilas. Y quiero que recuerden todos aquellos los quiteños que supieron que en un memorable día en Europa, más preciso en Roma, él dio un concierto con su guitarra al Papa Pablo VI. ¿Sabías tú eso? Impresionante, ¿no? Me hubiera encantado conocerle personalmente. ¿Nunca supiste que lo hizo en la Sixtina? En la Sixtina, sí, pero no al frente del Papa. Él pasó muchas décadas de alegría, me refiero, si hablo de décadas, de alegrías tanto para los italianos como para uno de sus mejores amigos, un gran guitarrista también que ya feneció hace pocos años. Estoy hablando de Lucía. De Paco de Lucía, Paco de Lucía. Uh-huh. Uno de los mejores amigos de Huguito Kendo. ¿Cuántos amigos tuvo? Cuando yo le preguntaba y saboreaba cafés por la tarde, los días miércoles, que siempre iba y lo recogía en su hogar con su señora esposa Angelita. No sé si me estás oyendo, Angelita, un abrazo gigante para ti. Estamos hablando del hombre que se enamoró de una de las mujeres más preciosas del Ecuador. Y tu preciosura en sentimientos igual, yo solo supe que guardó ese gran secreto para decirle a San Pedro que tuvo la suerte de conocer el verdadero amor. Angelita, ¿me escuchaste? Un abrazo para ti. Sigo hablando de tu esposo. Entonces, mira tú que un ecuatoriano llegue a Europa, a España, a Francia, arrastrando su arte. Incluso. Arrastrando su arte, no solo de la guitarra, sino que también del toreo. Él se vistió de luces ante el torito. ¿Y qué pasó ahí, Romanzú? Él se vistió de luces ante el torito, pero luces fantásticas, porque él sí fue un verdadero toro, no, él fue un verdadero torero que lo trató con cariño al toro. De igual a igual. Tenía tanta psicología, pero tanta psicología para acercarse al toro, y para jugar con el toro. ¿Miedo? No miedo, porque pienso que desde muy niño él perdió el miedo para todas las circunstancias de la vida. Fue un estoico. Y por ende, ¿quién? Si fue estoico, fue un hombre empático. Un ser humano maravilloso. No hizo grandes fortunas, ¿sabías, Dieguito? La mejor fortuna de él fue haber conocido todos sus años del amor. Porque se enamoraba de las mujeres que tenían belleza interior. Tal es así que una de sus primeras esposas fue venezolana. Él llegó a torear en Caracas, en una de las mayores plazas, y se vistió de luces. No sabía que ya había toros. Y una de las chicas que se enamora de él y que fue su primera esposa y con quien tuvo una hija, fue hija de un ex presidente de Venezuela. Todos esos pasos que él dio en su vida, si Pablo Neruda se despertara, él le haría el poema que faltó en el sur de Chile. El poema 22. Tenía un poema número 22. Sí, y creo que te delego a ti que, con el permiso de Pablo, el poeta del sur, que el poema 22 lo hagas tú. Porque sé que también te has vuelto poeta. Pero no en tu temprana edad. La estrella solitaria. No cobijado por la estrella solitaria, sino por el cóndor andino. Bueno, siempre te cobijarán, Dieguito, a ti todas las estrellas, porque estás por un rumbo que cada día todos los que te conocemos nos sentimos muy orgullosos que a tu temprana edad estés manejando un programa radial, hayas escrito ya novelas, hayas escrito poesía. Es decir, eres un muchacho versátil, y que todos los jóvenes que me están escuchando este instante, quiero que sepan que lo que le hizo a él un gigante niño, me refiero a ti, Dieguito, que también eres un gigante niño, que tienes mucho en común con el otro gigante niño de Huguito Kendo, porque se lo conoció como el niño de la guitarra. Claro. ¿Sabías? Un prodigio desde muy niño, sí. Desde muy niño. Entonces él tiene, tú tienes algo muy en común con él. ¿Tú leíste la historia de él, cuando sea grande, Memorias, Desmemorias y Fantasías? Sí. ¿Ya leíste? Una vida inclusive un poco dura en muchas cosas. A propósito de lo que usted ha conversado, en Venezuela no fue una aventura bastante agradable, según lo que él mismo conversa. Inclusive una aventura un poco peligrosa, porque inclusive a veces vivía un poco en la intranquilidad, prácticamente huyendo por su matrimonio y todo eso. Pero digamos que el valor de su arte, creo yo, valió todo sacrificio. Al menos eso es la enseñanza que me dejó al final del libro. ¿Tú crees que eso de sufrir, de pasar adversidades, infortunios, y a veces de ubicarnos en centros geográficos muy distantes, en la montaña, por decirte, en una aparente soledad, ¿no crees que a veces los dioses juguetones te sorprenden con esos majestuosos destinos para darte otra oportunidad y levantarte no solo 10 veces, como dice un poeta, sino 100? Lo que pasa es que creo yo, desde un punto de vista no solo del arte, sino en sí de la persona, cuando uno traza un rumbo hacia algo específico, la vida, creo yo, nos pone los retos para ver si es un mero capricho o es lo que en realidad queremos. Digo esto porque si es un mero capricho, al menor obstáculo lo dejamos ahí tirado. Pero si ya es un deseo, como en el caso de Huguito, de ser guitarrista, digamos que las adversidades se convirtieron en esas pruebas para él mismo, creo yo, darse cuenta qué es lo que él quería hacer hasta el día de su muerte, y de hecho fue lo que hizo. Entonces sí, yo creo que las adversidades pueden ser adversidades o pueden ser oportunidades, según cómo lo mire la persona. Porque muchas veces las adversidades, al convertirse en oportunidades, trazan el camino, ¿no? Por ejemplo, una piedra, digamos así, una piedra es algo que nos lastima, ¿no? por ejemplo, en un río, una piedra puede ser algo resbaloso, algo peligroso, pero los caminos se hacen de piedra. Antes, ahora ya son de asfalto, pero antes eran de piedra. Entonces era una hazaña hacer un camino y transitar por ese camino de piedra. Entonces, para mi punto de vista, creo yo que las adversidades muchas veces son oportunidades. Y los verdaderos y los grandes hombres triunfan no por las adversidades, sino porque de esas adversidades hacen una oportunidad para surgir. Y es lo que creo que hizo, pues, Huguito Oquendo. Personalmente considero así. En su obra, Gigante, cuando sea grande, dice Huguito Oquendo de que gracias a la adversidad vinieron otros cielos. Uh-huh. Y gracias al infortunio conocí otras tierras. Uh-huh. Eso de pasar frío, eso de pasar hambre y lanzarte al mundo como aventurero tal vez. Uh-huh. ¿Y esa fe de dónde tenía él? Pues nació con esa fe. Uh-huh. El amor que sintió, el amor que sintió por su guitarra que le dio de comer. Uh-huh. Con sus 6 cuerdas de guitarra viajó, no solo por América, sino, prefirió las Europas. Y al llegar, a España especialmente, y hacer una gran amistad con Paco de Lucía. Y cosa que los ecuatorianos, muy pocos ecuatorianos, sabíamos la amistad que tenía con él. Uh-huh. Bueno, muchos estarán oyendo a Roman Su, que es mi apelativo artístico, y dejemos en secreto el nombre. El nombre de pila. Por esta vez, por un viva Quito. Oye, Dieguito, te cuento que después de mis actividades agropecuarias, en la dulce fiesta de sembrar trigo, año tras año, se me vino la idea de hacer arte en trigo. Uh-huh. Por esa razón yo creo que tú me has invitado para hablar el arte y las obras que hice inspirado en Huguito Oquendo. Uh-huh. ¿El todo vestido de luces? Sí, pero de oro vegetal. Su torito bravo, bravo, para él nunca fue un toro, nunca fue el toro el bravo. Uh-huh. Fue el torito alegre que jugó como un niño, cuando recibe en la Navidad el primer juguete. Uh-huh. De madera, no electrónico ni nada. Claro. ¿Has visto cómo disfrutan esos niños en el sector rural con un juguete hecho con materiales naturales, de la madre naturaleza? En este caso, de pronto te hacen un juguetito el carpintero del pueblo y vieras esos niños cómo se divierten. Uh-huh. Y él alguna vez me dijo, yo jugaba con los toritos que yo mismo los hacía en las carpinterías, cuando me daba tiempo. Y empecé a jugar y me transmitía una alegría el torito, yo no sé, por qué hay que llamarlo toro bravo. El ganado bravo, que se lo llama. O el ganado bravo. Uh-huh. Y a la fiesta brava. No, a la fiesta alegre. A jugar con el torito juguetón. Uh-huh. Y disfrutar de la alegría de enfrentarte a un toro. ¿Y usted y hacer un forzado de pecho, me decía Huguito Oquendo? Uh-huh. Pues no con miedo, sino con alegría. ¿Y usted cree que eso es así, Roman Su? Pienso que sí. ¿O usted es un toro bravo? No, yo me considero un torero frustrado, un músico frustrado. Y dentro de lo poco que he recibido de sus sanos consejos, de que no claudique y de que siga en el arte, aunque no me enfrente al torito o al toro como le llamaba él, yo estoy vistiéndome de luces en estas épocas con el oro vegetal, plasmando mis obras artísticas con la paja de trigo. Es decir, es un collage, que los entendidos alguna vez me observaron y me dijeron, no, es un fitocollage. Uh-huh. Cuando tú manejas elementos de la madre naturaleza, 100% de la madre naturaleza, especialmente hojas, o tallos, es un fitocollage. Uh-huh. Y el collage se diferencia del fitocollage, este cuando manejas en el collage, este diferentes materiales. Naturales, pero. En el collage puedes mezclar telas, puedes mezclar textiles, piedras, vidrios y diferentes materiales en el collage. Pero en el fitocollage es solo 100% el material natural, vegetal. Bien, para ya ir concluyendo esta primera parte de Converso del homenaje a Quito, quisiera, Romanzú, conversar con usted brevemente sobre una imagen que a mí particularmente me pareció impresionante en el libro de la vida de Hugo Kendo, donde asoma usted con él a propósito enseñándole una réplica del torero en chiquito y atrás está el cuadro grande como que les cobija a ustedes dos. ¿Cómo fue ese encuentro, Romanzú? ¿Cómo él primero acogió el arte que usted le hizo? ¿Lo acogió bien? ¿Qué críticas le dio? Etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué pasó en ese punto de la vida? Creo que inclusive una de las pocas veces, más bien una vez antes, cerca de su fallecimiento, tengo entendido yo. Bueno, él comenzó con un manuscrito en Roma, con cuadernitos. Él no tuvo la suerte de la tecnología de hoy en día. Uh-huh. Con papel y lápiz. Y Angelita, su esposa, un día me dijo, Romanzú, ven y mira el tesoro que no se ha editado. Y quiero manifestarte que estoy estoy organizando y poniendo en orden los cuadernos de Huguito. Eso fue más o menos hace unos 20 años que comenzó con la idea de plasmar su obra, su vida, en un libro. No te olvides de aquello de Confucio, de que hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Uh-huh. Eso era muy poco para él. Él tenía una visión mucho más grande que aquello. Él vivía cada segundo, el momento que respiraba, él estaba viviendo. Uh-huh. No era un tipo materialista, no era un tipo arrogante, déspota, pedante, en absoluto. Era uno de los hombres más agradables que tuvo Quito. Y un ícono. Imagínate que muchas ocasiones se subía un taxi y los taxistas que lo reconocían no le cobraban la carrera. O se subía a un bus con su abrigo beige, o sin su abrigo y con su pañuelo blanco en el pecho. Mira, no era un quiteño, era un inglés, todo un inglés que se paseaba por Quito. Además, te quiero decir que era uno de los hombres más elegantes que tuvo Quito. No hizo mucho dinero, ¿sabías? No lo creo. ¿Qué es el dinero para ti? A ver, el dinero es simplemente pues, una herramienta, un recurso para cumplir algo que usted quiera al instante, nada más. Mi querido, por ejemplo, un escritor invierte dinero para comprar libros y culturizarse. Un músico invertirá en su guitarra, en sus cuerdas, cuando ya esté dañada, en pintarle, darle una manito de algún carpintero que le pinte. Pero lo que queda es del arte en sí, ¿no? Claro, que traigo no dinero es secundario, pero creo que el arte va a quedar ahí para siempre. Sea en guitarra, sea escrita, sea pintada, sea en los toros. Mi querido Dieguito. En España ya está, esculturas, monumentos. Mi querido Dieguito, para él el dinero le servía. Sí, claro que sí le servía. Pero para el bolsillo. El dinero él no lo tenía en la mente ni en el corazón. En el bolsillo, donde debe estar. En el bolsillo, donde debe estar. Uh-huh. ¿Alguna vez cuando vienes cansado de la universidad y estás con sobreabrigo, te has puesto demasiados sacos, demasiadas bufandas, ¿qué sucede cuando llegas a la casa? Tienes que sacarse todo. Empiezas a sacarte todo. Claro. Él se sacaba todo cuando llegaba a su casa. y con papel y lápiz se desnudaba ante sí mismo y ante el mundo entero. Porque este libro de Hugo Kendo, Cuando sea grande, Memorias, Desmemorias y Fantasías, debe tener los verdaderos quiteños que lo conocieron. Y los que quieren conocer de él. Porque te decía que cuando él hacía sonar sus 6 cuerdas de guitarra en Europa, la gente se le amontonaba. No le hizo falta plata. Pero no hizo gran fortuna, porque su fortuna estuvo en sus sueños, en sueños y realidades. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Claro, transformó los sueños en realidad. Porque hay mucha gente que cumple su etapa de su existencia, que llega viejo y no realizó sus sueños. Y todos aquellos, que viven de fantasías y no realizaron sus sueños, debe ser muy triste. Claro que sí. Pero tener un sueño y cumplirlo, no a corta ni a mediana, sino que a veces a larga distancia, todos los días, aunque sea un segundo, cualquier cosa, pero todos los días. Roman Su me decía, un señor que en mis sueños se me asomó en una noche onírica. Pero bueno, hablar de Huguito Kendo, hay muchas cosas. En un gran titular vespertino de Últimas Noticias de Quito, por ejemplo, en grandes titulares, sale un título y dice, refiriéndose a Huguito Kendo, un guambra quiteño que viajó de pavo a Venezuela se transformó en artista. A ver, ¿eso leíste? Sí. A ver, hazme un comentario puesto. Los anexos, claro. Qué valentía, ¿no? Los dichos. ¿Y sabes qué le movió a él en su temprana juventud para coger y lanzarse al mundo? ¿Con la guitarra en mano nomás, pues? Su propia soledad, creo yo. ¿Qué? Su propia soledad, creo yo. Porque no, tenía ángeles que vivían en su pecho. Era un soñador neto. Su madre siempre tuvo como apoyo, ¿sabías? Claro. ¿O no leíste la obra? Claro. Por ejemplo, en el Teatro Colón de Bogotá, uno de los grandes escenarios colombianos, donde actuó Hugo luego de salir de Venezuela. ¿Sabías que expresidentes de la República le llevaron a un vinillo? Todo eso no saben ni siquiera, perdóname, yo creo que no saben ni siquiera todas las anécdotas de Huguito. Yo no creo que lo saben realmente esos verdaderos quiteños que amaron el arte de Hugo Kendo Silva. Bien, ha sido un gusto, un placer dialogar con usted, Roman Su, sobre algo tan importante para Quito, sus íconos, sobre todo esta ciudad que a usted como extranjero nacional, pero que residió en Quito varios años, lo supo acoger a su arte, lógicamente, y sigue usted, al ser usted oriundo de Pimampiro, es increíble que conozca sobre nuestra cultura, nuestros personajes, que tuve la cercanía con uno de ellos. Sin más, Roman Su, quiero que se continúe con este homenaje que continúa para la ciudad de Quito, para la Carita de Dios. Siga con más de Converso. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo.

Bien, regresamos con más anécdotas y más festejos. Con el paso de los años, la conmemoración de las fiestas de Quito en diciembre también cambió. Hoy contamos con una ciudad cosmopolita que, si bien celebra un hecho originado con el asentamiento español, tampoco pierde el sentido de que la conquista fue un acto de violencia y subordinación sobre las poblaciones aborígenes. Lo que respecta al chulla quiteño, en una hoja papel ministro con sello del registrador de la propiedad, el 18 de enero de 1947, Alfredo Carpio Flores tramitaba la inscripción como suya, de la composición musical El Chulla Quiteño. De esta forma, el odontólogo y docente de profesión cumplía con lo señalado en la entonces vigente Ley sobre Propiedad Artística y Literaria. Así se registraba la infaltable canción de las fiestas de Quito de diciembre o en las reuniones de amigos del barrio. Motivo de estudios sociológicos y musicales, así como llena de anécdotas, se trata de la composición que se refiere y habla de aquella ciudad de los años 40 y 50, concentrada en lo que hoy es el centro histórico. Y también describe y ubica como protagonista a uno de sus característicos personajes, el chulla quiteño. Aquel bohemio para quien la farra, los enamoramientos y la visión sencilla y simple de la vida eran sus principales atributos, y Carpio lo era. Así lo reconoció la que fue su esposa, Luzmila Sánchez, para la revista Estrellas en diciembre de 1968. ¿Por qué la tituló el chulla quiteño? Porque él había sido un chulla, uno de los jorgas estudiantiles. La Loma Grande, la Guaragua, el Panecillo, la Plaza Grande y otros lugares fueron sitios de sus andanzas años atrás. También influyó en el título el hecho de que la canción la solicitaron los estudiantes, también chulla, y el gran cariño que siempre tuvo a Quito, ciudad cuyo tradicional personaje es el chulla, precisamente. Que en 1946 fue cantada por todo un estadio en Riobamba, o que su masiva difusión ocurrió a partir de 1947, tras haber sido grabada por el dúo Benítez y Valencia, ya son parte de la historia de este pasacalle. Pero las anécdotas van más allá de aquellos años. A más de un aficionado taurino llamó la atención que en noviembre del 2012, el Niemes, ciudad francesa, en la plaza de toros de esa localidad, entonaron el chulla quiteño cuando el diestro español José Tomás tuvo una de las mejores tardes de su carrera, o que en parte de los conciertos de Ozzy Osbourne o de Deep Purple se tocó esta pieza. Marlon Cadenas, en una investigación dentro de sus estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en noviembre de 2012, se refiere a esta composición. Su trabajo de tesis se titula Nueva biografía del chulla quiteño, un enfoque desde su masculinidad. En uno de sus acápites, el 43, señala que la canción de Alfredo Carpio sirvió para difundir la ideología, lo chulla y de la aceptación que tuvo en Quito, principalmente en las fiestas de diciembre. Chulla quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio cultural. Chulla quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. En 1966, en el vespertino Últimas Noticias, Hugo Alemán recuerda que desde 1947, la fácil partitura de Alfredo Carpio llegó a invadir caudalosamente los ámbitos de Quito y a convertirse en la canción de moda. Todas las gentes sin distinción posible la entonaban con predilección. Fuera de estas situaciones, Alfredo Carpio, fallecido en 1956, no hizo más que musicalizar una forma de vida, una visión y una parte de la historia de la ciudad. Esto dice el sociólogo Francisco Palomino, quien reconoce que si bien a inicios del siglo XXI la ciudad no es la misma, la bohemia y la farra, en otros niveles y en otros contextos, se mantendrá aún más en diciembre. Y si no, interroga, ¿qué joven no ha preguntado dónde queda la guaragua? Sin más, el chulla quiteño. Sobre don Evaristo Corral y Chancleta, estampas quiteñas, muchas de ellas escritas por Pedro Jorge Vera, fueron las representaciones del genial actor ambateño Ernesto Albán Mosquera, quien personificaba a don Evaristo. Evaristo Corral fue creado en 1910 por el periodista Alfonso García y luego el folclorista guayaquileño Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana. Le colocó el segundo apellido para quedar definitivamente como Evaristo Corral y Chancleta. Se podría decir que don Evaristo encarnó al chulla quiteño, elegante y con su infaltable sombrero arriscado, traje y chaleco de clase media baja, con buen humor y de fácil palabra, pensador y crítico. Chulla se refiere a que no solo es uno, sino que es irrepetible. Don Evaristo posee la llamada sal quiteña, que se da por la combinación de la sátira y la picardía. Además, es el hombre con 7 oficios y 14 necesidades. Las estampas quiteñas, sobre todo, trataba de temas como la injusticia social, la mala economía y la juventud sin futuro, lo que llevaba a ver a un país pobre con un fuerte dominio extranjero y además retraba las dictaduras militares. Posteriormente, su imagen caricaturizada apareció en campañas educativas del municipio de Quito, convirtiéndose sin lugar a dudas en un personaje icónico. Además, el chulla quiteño es una especie en extinción, sobre todo por los llamados chagras, es decir, los migrantes de otras provincias que se instalaron en Quito. Aceptando que las dos terceras partes de los 2.2 millones de habitantes de la capital nacieron fuera de Pichincha. Así es. Ahora damos las gracias al Instituto Metropolitano de Quito, al diario El Comercio y El Telégrafo por brindarnos la información en el segmento La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook Converso y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó el grupo Tradición con el tema Lindo Quito de mi vida, el grupo Contrapunto con Mi Quito es un Edén de Maravillas y Ney Moreira en el fondo acústico. Recuerde que esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazon, sector La Mariscal. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Continúe con más de Converso. Hasta la próxima. Converso del mundo de los creadores literarios. Ahora, en el segmento Sorbos Literarios, Romanzú nos va a dar a conocer el homenaje que realizó a Hugo Oquendo. Qué gusto, qué alegría me da. Mais, gracias. En algún momento, a un año de su muerte, en un 26 de febrero del 2016, le habíamos hecho un homenaje en la Flaxo, con un grupo de poetas, músicos, pintores, donde nos habíamos reunido para recordar a Huguito Kemp. Y bueno, con papel y lápiz escribí lo siguiente. Uno de sus toros, el primer toro a quien enfrentó, se llamaba Campeador. Y como era un gran mataor, escribí esto en honor a él. Mataor. El niño de la guitarra en su faena torera, con su capote ondulado, enforzado de pecho, hizo su último adiós, dejando su huella de niño bueno, sonrisa diáfana y versos diversos, en cuadernos azules, diurnos y nocturnos, en capítulos de gran emoción. Hombre de pañuelo blanco en pecho, de paso ligero, elegante todo él, de ojos grandes, vivaces, con mirada fija al cielo, habrá dicho en las postrimerías de su vida: Campeador, viejo y noble amigo, ven, hagamos entre sol y sombra el estatuario, faena cuna de 6 cuerdas de guitarra, mi última canción. ¡Ea, toro, ea! ¡Ven, torito, ven! Y sigamos por Vía Láctea con Verónicas en un eterno y alegre olé, olé. En cultura siempre habrá algo que converso. Algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM. O en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres.